gobernador. Ahora, si lo llevamos al plano del control estatal, parecería ser que lo primero que tiene que hacer un gobierno que mira antropocéntricamente a la composición del trabajador es decirle, bueno, ¿qué van a poner ustedes, señores empresarios? Y vemos cómo completamos lo que falta en la bolsa. Sí, no, pero no, está bien. La responsabilidad final es del Estado, por supuesto, el Estado está al frente de la nación, pero el trabajador estratégicamente, a través de sus organizaciones, siempre piensa cómo desarrollar los respaldos a lo que más le conviene en cada periodo histórico. Es decir, esto sí, claro, es un rompedero de cabeza para la dirigencia sindical más genuina, porque lo pone en una situación en la cual sabe que puede avanzar con posterioridad en tanto y en cuanto exista una gestión de orientación nacional popular, no liberal oligárquica. Sabe que necesita fortalecerla, más allá de algunos funcionarios que no se dejan fortalecer, pero más allá de la responsabilidad integral del Estado, el trabajador tiende su política, piensa su política y trata de desarrollarla según la conveniencia de su sector social. Si no se entendió, es más o menos, coma más, punto más, lo que quise decir. O yo te entiendo lo que estás diciendo, Gabriel. ¿Por qué? Porque me parece que el primer teléfono para preguntar y requerir sea a la calle Azopardo, me parece que es un inconveniente. Yo al menos no lo atendería, le diría a mi señor ministro, yo entiendo la situación, pero primero pregúntele a los otros interlocutores de la escena económica qué piensan hacer, porque llamar a ver qué pensamos hacer nosotros, es decir, que ponemos por más visión estratégica, primero plantéeme la visión estratégica que tienen a futuro y veremos cómo lo podemos manipular. Pero realmente salir de entrada a decir al trabajador individual o al trabajador como entidad conjunta que pongan un 30, un 40, un 20, y me parece realmente antipático para un gobierno peronista. Sí. Honestamente lo digo, ¿sí? Me parece que Hernán, si vamos... vamos a hacer una pausa aquí. Contanos qué tangos, muy claro lo que señalaste, concuerdo, y es una de nuestras grandes preocupaciones de este periodo. ¿Qué tangos escogiste para dentro de un rato? Y bueno, un poco pensando en la situación que transitamos, aunque la letra evoca situaciones festivas, A pan y agua por Ángel de Agostino, Angelito Vargas. Después una versión que vamos a escuchar maravillosa que tiene del tango de Gardel y Cepeda, hecha por Goyeneche y Stamponi, ya en los años 60, 70, una hermosa versión del polaco Goyeneche. Y después, si diera la ocasión, ¿sí?, tenemos dos tangos clásicos, uno Sentimiento Gaucho, ¿sí?, por la voz de Nina Miranda, nunca escuchamos tantas mujeres, así que vamos a tratar de empezar a escuchar mujeres, Donato Raciati, el uruguayo, con Nina Miranda, y si también pudiéramos entrar en la grilla, nada más ni nada menos que Miguel Caló con Roberto Rufino en Nido Gaucho. Gracias, Hernán, dentro de un rato volvemos a comunicarnos. Y seguimos escuchando por la gracia todos los temas que están pendientes. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Inicio de espacio publicitario. APLA, Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. Defendiendo la soberanía de nuestros cielos y el trabajo de los pilotos argentinos. ¿Querés comer en un lugar donde la gente no deja sus convicciones en la puerta de entrada? ¿Querés reírte con el mejor humor político en un lugar donde la patria es el otro? ¿Querés ver los precios y pensar, no fue magia, fue la cooperativa? Venite a lo de Néstor, Bolívar 548 en San Telmo. O hace tu reserva al 4342-7588. Un lugar con buena gente. Venite a lo de Néstor. Parte de nuestro sur. Dimitrio Inmobiliaria te invita a conocer la actualidad, sus vecinos, las personalidades, la cultura, el arte, las ONGs y el mercado inmobiliario de Buenos Aires al sur. Un espacio hecho por vecinos para los vecinos. Todos los martes a las 21 horas por Radio Gráfica. ¡Sumate! ¿Qué te parece un programa de SIDA? No sé, ¿qué me parece? ¿Por qué lo escucharías? Me interesa, por las dudas. Por las dudas, escuchar. Por las dudas, un programa transmitido de persona a persona. Jugamos, nos reímos, esa es la idea del programa. Por las dudas. Ser chicos. Todos los martes de 22 a 24, ¿está bien? Radiográfica. FM 89.3 en movimiento. Fin de espacio publicitario. Es así, 18:35, uno se queda pensando, y es lógico cuando se charla seguido con los delegados, con los codelegados, saber que el pensamiento de fondo del sindicalismo está un paso más allá de la actualidad. Y no se trata únicamente, y esto no en demérito de lo que charlaba con Hernán, sino en complemento, de entender el reclamo inmediato, pero también lo que viene después. Cuando se observan cacerolazos y los medios de comunicación concentrados, netamente volcados hacia la condena de la gestión nacional en el gobierno, uno puede observar la cautela con la cual se admiten determinados retrocesos que en otro periodo no se hubieran admitido. Esto es comprensible por el cálculo, el genuino cálculo. El sindicalista, que es muy concreto, no está evaluando, todos son iguales, todos son lo mismo. Esas cosas son para charla de café, de poco vuelo. En realidad se sabe hacer una distancia entre unos y otros y al mismo tiempo se intenta la difícil circunstancia de abroquelar fuerzas para resistir determinadas circunstancias negativas mientras no se resta apoyo al proceso general. Nada sencillo porque es política. Quiero felicitar a Sindical Federal por el programa de hoy, de las 14 horas, los trabajadores y sus organizaciones durante la dictadura, imperdible, creo, de lo mejor en investigación periodística que se ha desarrollado en nuestro país. Va a estar el CUT para la reproducción del material, para aquellos que lo quieran disfrutar. Felicitaciones de todo corazón. Siguen llegando los mensajes, es mucha la cantidad, y vamos un toque antes de pasar a lo previsto, que es la entrevista que combina política y salud con el doctor Jorge Rachid. Bueno, algunas humoradas y otras consideraciones fuertes de fondo. Libres Latinos nos dice que es impactante la noticia de China, de la moneda digital. Faustino Velasco nos comenta que Walter Fidanza compartió con nosotros la primicia aquí en Argentina, bien por él. Y después dice, no importa, él no lo lee nadie, vos llegás al mundo, gracias Faustino. Y más, Hernán Scardino, algunas observaciones, empuja e impone a todo el mundo a tener un dispositivo digital, impone a todo el mundo estar en una conexión permanente con internet, el gobierno que ya tiene acceso a ver cada lugar por donde uno navega en la red, ahora tiene el acceso total para ver cada gasto que cada persona hace. El uso de la moneda digital va atado a que nunca se caiga el sistema hardware, software, electrónico, digital que lo sostiene. Falla o se cae el sistema y no se puede comprar ni un chicle. Quitar el efectivo de la mano es nuevamente una quita de disponer lo que uno ganó. Fausto Frank. La tecnología blockchain llegó para quedarse. El control sobre la sociedad será absoluto. El dólar como divisa irá cayendo de la mano de petrodólar y los realineamientos políticos. Tendremos luego un mundo dividido en regiones, el yuan digital para la zona de influencia china, el dólar digital para la zona de influencia norteamericana, etc. Marga Mar, y pensar que el chino de mi barrio no acepta ni la tarjeta de débito. Esto oferta, esto efectivo, cerveza no tarjeta, esto no, esto tampoco. Gabriel Fosa Robecki, dinero control por la plutocracia, dinero del pueblo, pone entre interrogantes. Ese es el nombre que se le asignó a la moneda digital. El Banco Popular chino. Julio Fernández Baraybar. Los chinos inventaron el papel moneda. Los chinos lo harán desaparecer. Notable. Ale Aliaga. Le falta dejar de contaminar, perseguir y torturar a su pueblo y a otros, nos dice. siguen llegando los saludos. Lucio Pedro Averastain Ponte, Ricardo Mar, Grisel Rubino, Eduardo Nicolás Canosa, Libres Latino, Javi Gañán, Héctor Ariel Páez, son amigos que nos saludan, y gente que promociona el programa, Estela López, Alicia Esther, Info Nueva Prensa, Lucio, entre varios amigos. Vamos a un separador, tenemos más mensajes, vamos a tratar de volcarlos todos, y vamos a la entrevista. Ahí vienen. Los gauchos de Ramírez dejaron los caballos en la calle principal. La gente del peludo inundó el Congreso. Los muchachos metieron las patas en la fuente y los pibes del barrio dijeron lo suyo el 19 y el 20. Acá están, se hacen oír en La Señal. AEP por el CUT de la charla de ayer en el tren. Un fuerte abrazo para Hugo Pressman y para Gerardo Yomal. Y ya le damos la bienvenida al anunciado doctor Jorge Rachid. ¿Qué tal, Jorge? Gabriel Fernández te saluda. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? ¿Qué decís, querido? ¿Cómo estás? Un gusto estar con vos. Muy bien, muy bien. A ver, Jorge, sos la persona indicada para consultar entre salud y política, ¿no? Lo que está sucediendo en este momento. En primer lugar, tu balance inicial a esta altura del partido de las acciones sanitarias dispuestas por el Estado argentino sobre el coronavirus. ¿Cuál es tu visión, conociendo como sanitarista el fondo de la cuestión salud pública en la Argentina? Mirá, vos sabés, la audiencia también sabe que nos encontramos con un sistema sanitario, un sistema de salud sumamente golpeado por la gestión de 4 años que no fueron solamente de ineficiencia inútil, sino que fueron de devastación programada, en donde ni siquiera teníamos Ministerio de Salud. Así que tenemos que partir de un análisis sumamente dramático que encontramos junto al país, endeudado y con el marco social emergente, también teñido un profundo dolor social. Así que la descripción de las medidas sanitarias tiene que hacerse desde ahí, porque si no, desde otro lado, pareciera de que simplemente pintamos las paredes y nos pusimos a esperar a los pacientes. En realidad, las pandemias se generan las cuarentenas, que son el único remedio conocido, el único en este caso del coronavirus. Esto lo reafirmo, el único remedio conocido. Por eso la pandemia se declaró en forma estricta cuando teníamos 2 muertos y algunas decenas de casos contagiados, todos con trazabilidad conocida de enfermos importados. Así que teníamos los contactos, pudimos hacer los aislamientos, pudimos hacer un seguimiento de esos primeros casos que eran todos importados y sabíamos lo que iba pasando en el resto del mundo, lo cual nos dio una información privilegiada a la hora de construir los análisis epidemiológicos que están brindando información precisa tanto del mundo, de la región, como de la Argentina, hora a hora, día a día, en la sala de situación del Ministerio de Salud. Esto llevó a que nos preparásemos con toda la efectividad necesaria, porque sabiendo que es el único remedio, no podíamos permitirnos filtraciones ni porosidades. En la medida que esto, como cualquier remedio, si yo te doy un antibiótico cada 8 horas y vos lo tomás cada día o cada 12, hay una ventana clínica que el virus, en este caso, o la bacteria, en el caso de una infección, se mete y empieza a generar una sepsis. Por eso la medida inicial, dramática,